¿Qué pregunta más tonta? No, no se asuste, no estoy molesto con usted. Eso es lo que mucha gente por veces dice cuando se les hace una pregunta que los saca de su zona de comodidad. No existen preguntas tontas. Existe la incapacidad de contestar preguntas. En la lección de esta semana vamos a entender que las preguntas en relación a todo lo que es Biblia, religión, fe, incluso las estructuras que tenemos son muy importantes, deben ser bienvenidas y debemos, como líderes, generar espacio para que las personas puedan dialogar y encontrar las respuestas que tanto buscan. Comencemos el estudio interesante de esta semana ahora mismo. Lección número 9, la iglesia y la educación, y comenzamos con el verso para memorizar que dice así: Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sermos muy queridos. Eso está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 6 a 8. La iglesia siempre fue un lugar de diálogo. La iglesia siempre fue el lugar donde podríamos preguntar, inquirir, investigar. No sé usted, pero últimamente me ha dado la impresión de que las iglesias están más preocupadas en detener el status quo, en guardar sus instituciones, en cuidar su situación, que en honestamente cuestionar el porqué de las cosas. Nosotros, como líderes de las iglesias, deberíamos estar dispuestos a contestar, a dialogar, a hablar. No hay pregunta tonta, no hay pregunta malcriada, no hay pregunta que no merezca la atención de los líderes. Querido líder, cuando la gente en su iglesia le pregunta, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿No valdría la pena tener una respuesta más inteligente que es porque siempre lo hicimos así? ¿Se da cuenta de a dónde vamos? Por eso creo que esa es una de las razones por la cual muchas personas se están alejando de las religiones. No estamos dispuestos a ofrecer respuestas que atiendan la inquietud de las personas. Vamos a dedicar tiempo a ver cómo podemos mejorar en este sentido durante el estudio de la lección de esta semana. Uno de los textos bíblicos que más me gusta a mí es el que dice así, que el que ama a Dios, pero odia a su hermano, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso. Nosotros, adventistas del séptimo día, nos gusta decir que tenemos la interpretación más correcta de la Biblia. Nos orgullamos mucho de las 28 creencias fundamentales que tenemos. Nos gusta decir que nosotros sabemos y los demás todavía están confundidos. Si es verdad o no, pues eso solamente Dios puede decir. Yo creo en nuestras 28 doctrinas fundamentales y las predico. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es la pregunta de la lección de domingo sobre la verdadera educación cristiana? Conocer lo que conocemos, ¿ha hecho de nosotros un pueblo mejor? Vamos a dejar el pueblo a un lado, vamos a hablar de nosotros dos. Lo que conocemos de la palabra de Dios, ¿nos ha hecho a nosotros personas mejores? ¿Nos ha hecho personas más amables? Lo que conocemos de la palabra de Dios me hace a aceptar y abrazar a mi prójimo, aunque yo esté en desacuerdo con él. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso. Es la Biblia que lo dice. Permítame decirle esto a usted. No hay ventaja en conocer la Biblia si ese conocimiento no hace de mí una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor vecino, un mejor amigo, un mejor empleado o un empleador. Hay gente que tristemente conoce la Biblia de etapa a etapa, pero no son cristianos. Conocen la Biblia, las doctrinas y las profecías, pero nunca han conocido al Señor Jesucristo. Pastor, ¿cómo puede decir eso? Porque se preocupan más en criticar, en condenar, en juzgar, en decir quién sí y quién no, que en amar, abrazar, perdonar, aceptar. La lección habla del buen samaritano, que es quizá uno de los más grandes ejemplos que el Señor Jesucristo dio de alguien que supuestamente no iba a la misma iglesia de ellos, pero amó con un amor nunca antes visto. Lo que usted conoce de la palabra de Dios ha hecho de usted una mejor persona, ha hecho de usted una persona más amable, ha de verdad transformado su vida. La instrucción bíblica no transforma nuestra vida. Lo que transforma nuestra vida es el Dios presentado en la instrucción bíblica. Cada doctrina, cada enseñanza, cada profecía se centraliza en la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Y eso sí, transforma nuestra vida para mucho mejor. Quiero comenzar la lección del día domingo leyendo una porción de la Biblia. Escuche. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo 5, 14 a 16. Nosotros vivimos en un mundo muy difícil. Vivimos en un mundo de injusticias, de maldad, de odio. Ahora mismo estamos viviendo en un mundo, un momento de la historia muy difícil, muy complicado en muchos países. Los gritos por justicia social, por igualdad, resonan por todos los rincones de la tierra. Hay persecución, hay ataques en todos los lados del mundo libre que vivimos. ¿Cuál es el papel del cristiano en medio de ese torbellino de emociones, en medio de ese tsunami de peleas que estamos viviendo hoy día? Es lo que dice el texto que acabo de leer. El papel del cristiano es ser luz. El papel del cristiano es alumbrar. Nosotros deberíamos ser conocidos no por las cuantas doctrinas o profecías sabemos. Nosotros deberíamos ser conocidos por lo amable y buenos que somos. Las personas no deberían conocer nuestra denominación religiosa, por importante que ella sea. No es eso lo que va a salvar a alguien. Ninguna denominación va a salvar a nadie. Las personas deberían conocernos por el amor que tenemos a los demás. Nuestra actitud, la manera que somos, la manera que atendemos, la manera que hacemos, eso debería impactar la vida de las personas. Querido, vuelvo y repito, y quizá vaya a repetir eso muchas veces hoy día. Si el conocimiento que tengo de la palabra de Dios no hace de mí una mejor persona, más amable, más dispuesta a aceptar, dispuesta a perdonar, dispuesta a recibir. Perdone decir, y quizá algunos de ustedes se van a incomodar con lo que voy a decir, mi conocimiento bíblico entonces no sirve para nada. Mi amor por las personas debe ser el ritmo que mueve mi vida. Cuando yo conozco de Cristo, yo sé lo que Él hizo. Sé que murió por todos los seres humanos. ¿Quién soy yo para condenar a alguien? Pero pastor, la Biblia lo condena. Pues deje que la Biblia haga eso, no usted. No es su deber condenar a nadie. No es su deber, no es su misión criticar o decir quién va al cielo y quién no va. La misión que Cristo nos ha dado a todos nosotros es amar a nuestros semejantes. Y es ese amor que los va a traer a la verdad que nos gusta y que llena nuestro corazón. Es eso que los va a traer al conocimiento de la palabra de Dios. Nunca, nunca alguien tuvo ganas de conocer a Cristo porque lo criticaron, porque criticaron su ropa, su manera de ser, su comportamiento. Nunca nada quiso cambiar su vida por escuchar críticas. Lo único que puede cambiar, lo único que puede generar en el corazón el deseo de cambio es cuando alguien ve el amor de Cristo. Eso hace mucho la diferencia. Una de las cosas más interesantes en la vida del Señor Jesucristo fue su llamado al discipulado. El concepto maestro, el discípulo, era un concepto ya conocido, pero era un concepto donde el estudiante venía a una escuela y aprendía de su maestro. Jesucristo hizo con que esa relación llegara a un otro nivel. Él buscó a gente grande y les dijo: dejen todo lo que están haciendo y síganme. Eso era algo nuevo, eso era algo radical. Los maestros de la época no estaban acostumbrados a eso. ¿Pero por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué los sacó de donde estaban para entrenarlos por 3 años y medio? Y la respuesta es por la misión que tenía para ellos. Encerrado en el mundo que estaban viviendo, los discípulos jamás podrían cumplir con la misión que Cristo tenía para ellos. Las enseñanzas del Señor no fueron solamente teóricas, sino prácticas. Una de las cosas que me preocupa hoy día con nuestra necesidad de proteger la institución es nuestra alienación a la realidad. Nuestras prédicas, por veces, son solamente para complacer los que ya están en la iglesia. Y eso es preocupante. Estos días, en una transmisión mía, yo dije que no existe el concepto de iglesia verdadera. Lo que existe es el concepto de iglesia remanente. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente. Pero eso no quiere decir que sea la única iglesia. Porque si nosotros como adventistas creyéramos en el concepto de una única iglesia verdadera, entonces la salvación sería solamente a través de la iglesia adventista y nosotros no creemos en esto. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? No solamente fueron los comentarios groseros que llegaron, pues siempre llegan. No me molestan. Ahí están, paciencia. Pero me llamó la atención algunos pastores, incluso líderes de la iglesia que me llamaron diciendo: no puedes exponer la iglesia así. Gente, nuestra misión no es para con una iglesia. Yo creo en la iglesia adventista del séptimo día. Soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Creo en la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Y voy a dedicar todos mis días a la iglesia adventista del séptimo día. Pero mi fidelidad no está a la iglesia adventista y sí a la misión que Dios me ha dado. Cuando Cristo los sacó a los discípulos de sus trabajos regulares, yo me imagino que hoy día Cristo nos sacaría no solamente de nuestros trabajos regulares, pero muy probablemente nos sacaría de nuestras iglesias. Porque la misión no se cumple adentro de 4 paredes de una iglesia. Cristo se sentaba con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores, algo que asustaba a los propios discípulos. Pero lo hacía para mostrar a los discípulos: la misión se cumple allá. El discipulado no es para que usted siga encerrado en su mundito de la iglesia, no. El discipulado es para que usted vaya a alcanzar personas afuera, para que las personas afuera vean que hay amor, que hay esperanza, que hay un Salvador. Cristo nos llamó para esa misión. Nos ha discipulado para cumplir esa misión. Cuando la iglesia entiende eso y prepara a sus miembros para esa misión, la iglesia está cumpliendo su papel. Y honestamente yo creo que la iglesia adventista se ha dedicado a eso en su gran mayoría. Tristemente, no siempre es así. Pero ¿sabe qué? Enfoquémonos en lo positivo. Cristo quiere que usted sea un discípulo y cumpla con la misión que Él le ha dado. Y la misión, querido amigo, querida amiga, es amar a su prójimo, amar al semejante, alcanzar a las personas. ¿Por qué no nos dedicamos a hacer eso? Una de las mejores cosas de la vida es encontrar respuestas. Nuestra misión de amar y alcanzar a las personas no es solamente por amar y alcanzarlas nomás, es por ayudarlas a encontrar respuesta a las dudas que todos tenemos. Dios puso en nosotros esta sed por conocer. Las dudas no son falta de fe. Las dudas son nuestra esencia de humanidad. Buscamos tener respuestas y es bueno así. De ahí la importancia para los cristianos de no solamente conocer la Biblia y sí de tener capacidad de enseñar. Mira, todos nosotros nos preguntamos qué pasa después de la muerte, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es la esencia de la vida, y pues un sinfín de preguntas. La Biblia ofrece respuesta para todo eso. Mira, las personas con quien usted más o menos se relaciona en su trabajo, en su escuela, en la cancha de fútbol, en el vecindario, que no van a ninguna iglesia, ellos también tienen esas dudas. Ellos también quieren esas respuestas. Lo que pasa es que hoy día con la cantidad de información que tenemos, uno comienza a creer en lo que se le dice. Es por eso que mucha gente hoy día cree en un sinfín de cosas y no en la Biblia. No que la Biblia no esté actualizada, es que no encuentran quien les explique de manera adecuada. Ahora, ojo a esto. Si usted va a tocar una puerta para decirle, mira, te vine a enseñar de la Biblia, la persona naturalmente te va a decir no. Pero cuando yo me relaciono con la persona, cuando yo soy amiga de la persona, cuando yo me conecto con esa persona, cuando yo amo a esa persona, cuando yo me dedico a esa persona, ella se va a sentir en confianza de preguntarme cosas que ella va a notar que yo tengo la respuesta. De ahí la importancia del relacionamiento antes de la enseñanza. Cuando el relacionamiento está bien establecido, naturalmente habrá la oportunidad de la enseñanza. Y cuando ese momento llegue, es muy importante que usted esté seguro de lo que cree. Fundamente sus respuestas en la palabra de Dios. Siga estudiando la palabra de Dios. Conozca de la palabra de Dios. Porque te garantizo esto. Mientras usted va cumpliendo su misión, naturalmente personas se le van a acercar y le van a preguntar, ¿por qué crees en esto? Mira, ¿qué piensas que pase después de eso? Cuando a mí me preguntan eso, yo siempre comienzo mi respuesta diciendo, mira, mis conceptos son los conceptos bíblicos. Si quieres mi respuesta siempre va a venir acompañada de porciones de la Biblia. Yo baso mi vida en la Biblia. ¿Quieres que te comparta eso? Y la gran mayoría de las veces, mis amigos que no son adventistas, que no son religiosos, me dicen, quiero, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Y esa es toda la puerta que queremos para poder presentar no solamente las enseñanzas, y sino presentar que en el centro de cada enseñanza está la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Haz eso, verás qué bendición es seguir por este camino. Es interesante cómo esta lección nos ha llevado por un camino interesante. La impresión que me da es que muchos cristianos piensan que su misión es ir, convertir para traer. Y el camino de la lección es exactamente lo opuesto. Es ir para relacionarse. Es ir a ser amigos. Es ir a alumbrar a un mundo caído en tinieblas. Después, la lección muestra que estas personas, al relacionarse con nosotros, al conocernos a nosotros, tendrán sed de respuestas. Y es ahí donde presentamos la Biblia. Pero en tiempos de pandemia y de adoraciones desde la casa, por Zoom, por Facebook, por YouTube, por donde sea, se creó la cuestión, ¿necesito ir a una iglesia? Y la respuesta es no y sí. Usted no necesita ir a una iglesia para ser salvo, definitivamente no. Pero es en comunidad que uno crece espiritualmente. Es en comunidad que uno crece en adoración y alabanza. Entonces, eso nos genera dos puntos. El primero es, ¿está su iglesia dedicada a hacer las personas crecer en su experiencia con Cristo. Su iglesia es un centro de crecimiento espiritual. ¿O es su iglesia un centro de críticas, de juicios, de juzgamiento, de condenación? Por veces yo veo que algunas iglesias no entienden la función que tienen. Estos días recibí un mensaje de una señorita que me decía así: pastor, tengo ganas de ser bautizada en la iglesia adventista, pero los veo tan estrictos, los veo tan cerrados. Una amiga me dijo que mejor me bautice en otra iglesia que no sea tan estricta así. Nosotros no cumplimos nuestra misión siendo estrictos. Cumplimos nuestra misión enseñando, motivando, dando capacidad a las personas de tomar decisiones. Ser estricto nunca ha sido de beneficio a nadie. No estoy diciendo que ahora vivan como quieren. La gente va de un extremo al otro muy rápido. El otro día dije que pues no se preocupe tanto con el ritmo de la música. Y alguien y varias, algunas personas me escribieron: ah, sí, pastor, entonces quiere decir que puedo adorar a Dios con un reggaetón. Pues si el reggaetón te acerca a Cristo, pues adelante. A mí no me acerca a Cristo. Yo de hecho ni sé qué es un reggaetón. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que nuestra misión no es dictar. Nuestra misión como comunidad, como iglesia, es enseñar. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento suficiente para hacer eso. Hagamos eso. Lo que Cristo vino a enseñar no fueron reglas o tradiciones. Lo que Cristo vino a enseñar es que hay una misión. Y para cumplir esa misión es necesario educación cristiana. Pero vimos que educación cristiana es mucho más que conocer doctrinas, es mucho más que pertenecer a una iglesia. La invitación que le dejo a usted, querido amigo, es que usted busque desarrollar eso, el amor por las personas, el amor a Dios en primer lugar y el amor a las personas. Y por ese amor, buscar salvar a la mayoría que yo pueda. Pero recuerde siempre que salvar a esas personas demanda mezclarme con ellas, demanda sentarme con ellas. Ellas no son peores que nosotras, no, para nada. Nosotros no somos mejores que ellos en nada. Nosotros tenemos es una mucho más grande responsabilidad porque conocemos de Cristo. Y eso nos trae la responsabilidad de mostrar ese Cristo a esas personas a través de nuestra vida, a través de nuestra amabilidad, a través de nuestras palabras, a través de lo que somos. De esa manera, atraeremos mucho más gente a los pies del Salvador. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima semana. Y espero que tu semana sea grandemente bendecida. Nos vemos pronto. Chao.